Sonidos de una Nación presenta Elecciones presidenciales en Argentina. Argentina estaba en constante crecimiento. Entre 1880 y 1913 era un país que no dejaba de mirar hacia adelante. Sin embargo, este crecimiento fue vulnerable a las crisis de 1907 y 1913. Existían tensiones en la sociedad por la escasa capacidad del gobierno para superarlas. Muchos dirigentes optaron por acusar a minorías y reprimir, pero manteniendo y salvaguardando los privilegios. Esta postura, cada vez más insostenible, provocada por las dudas de los dirigentes y teniendo conciencia de la ilegitimidad de los hechos, derivó en divisiones, permitiendo el avance de quienes pugnaban por reformas. Era el dominio de los liberales, pero como toda cosa llega a su fin. Osvaldo Bayer. Esas especies de dictaduras o dictablandas, al final llegó a que el pueblo no aguantara más. El radicalismo se había levantado varias veces. Los liberales creyeron que dando el voto libre y secreto iban a ganar ellos. Decían, hemos hecho tantas cosas nosotros que el pueblo van a decir no, al gobierno tiene que ir gente responsable. El pasaje de Carlos Pellegrini al bando de los reformistas fue decisivo, al igual que la determinación del presidente Figueroa Alcorta para desmontar la maquinaria armada por Roca en 1910 y posibilitar la elección de Roque Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña, puesta en vigencia en 1912, establecía voto secreto, libre, individual, obligatorio y el sistema de listas incompleta. Yo creo que ahí había expectativas fundamentalmente de los hijos de inmigrantes, de un ascenso social, ¿no? Rubén Dri, historiador, filósofo. De determinados derechos cívicos, como por ejemplo el voto, el ascender a los cargos públicos. Aprobada la ley en 1912, las primeras elecciones fueron sorprendentes. Divididos los conservadores, el radicalismo se convirtió en un partido masivo y desde allí, un dirigente poco afecto a hablar en público, de gran predicamento entre sus pares, y quien no dudó en usar el presupuesto del Estado para ganar elecciones y repartir empleos públicos entre sus punteros, como Hipólito Yrigoyen, se convirtió en líder nacional. El de apellido italiano, ya nacido en la Argentina, etcétera, etcétera, se volcó por Yrigoyen. El hombre que había prometido a las grandes masas leyes como las que los trabajadores, los sindicatos anarquistas, socialistas y los gremialistas libres habían luchado tanto. El día 12 de octubre de 1916, Hipólito Yrigoyen asume la presidencia. Y los liberales no la podían creer. Decían, ¿para qué tanto habremos hecho tantas obras, para qué tantas escuelas, para que después el pueblo vote a un caudillejo? Una multitud ocupa la plaza del Congreso, vitoreando a quien por primera vez había sido elegido por el voto universal, secreto y obligatorio. Sonidos de una Nación. Elecciones presidenciales en Argentina. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.